Dijimos que no todo serán malas noticias aquí en la emisión de La Retaguardia de la jornada de hoy, y es el momento de las buenas noticias. Muchas veces aquí en este programa y en otros programas de la radio hemos dado cuenta de la lucha que sostienen quienes conforman una asamblea en el Parque Chacabuco, aquí en la ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios verdes más grandes que tiene la ciudad, pero a la vez partido al medio por una autopista que le agrega ruido, que le agrega, por supuesto, smog, que le agrega cemento, y con lo que fue, no sé si está bien que lo digan pasado, pero creo que con lo que fue el intento, varios intentos del gobierno de la ciudad de instalar un bar, por lo tanto, más cemento en un espacio, en un barrio que ya tiene un montón de bares y que lo que le falta es espacio verde, ¿no? Vamos a recibir a Margarita Compañes una vez más aquí en La Retaguardia. Marga, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bien. Bueno, y sí, la verdad que muy, muy contentos, muy contentos todos porque, bueno, gracias a la lucha permanente que, bueno, en un momento que ustedes también cubrieron varias de nuestras acciones, estuvimos luchando permanentemente, bien, o sea, con un reclamo en el parque, en la calle, que bueno, como vos bien decías, querían instalar un segundo bar en el parque, cuando es un parque que más del 50, el 60% está cementado, y bueno, nuestro objetivo siempre fue que haya más espacio verde, que haya más, digamos, un ambiente sano, una buena calidad de vida para los vecinos, para la ciudad. Y bueno, después de esta lucha, que una de las últimas, porque tuvimos varias con respecto al cuidado del parque, en defenderlo de que no haya un segundo bar, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque lo logramos, al menos en nuestro parque, nuestro es de todos, pero bueno, los que estamos más cerca, no lo van a instalar el segundo bar, porque el parque ya tiene un bar. Claro. La ley sigue vigente, o sea, estamos, todos los parques de la ciudad están con esa amenaza, digamos, pero al menos en nuestro parque no, porque ya dieron marcha atrás con ese proyecto, llamémoslo así, y lo que sí, después de tanto reclamo y tanto pedido, hemos ido a un montón de oficinas, a secretarías, a la Defensoría del Pueblo. Hablamos en estos últimos meses, el último año, bastante estuvimos en relación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, sí, y no de la comuna, porque los grandes parques como estos los rige el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ajá. Así que en relación permanente con estas instituciones, logramos un diálogo y logramos, también por la fuerza de todos los vecinos, se fue sumando para que, bueno, haya más espacio verde. Nosotros publicamos ayer unas cuantas fotos en donde se ve que hay un avance, por suerte, del verde, y están retirando el gris, el cemento. Así que, bueno, estamos realmente contentos. Es como un gran avance, por más de que el parque sigue bastante cementado. La verdad que en los últimos años nunca había pasado, y bueno, lo atribuimos a nuestro trabajo permanente, al trabajo de todos, a las convicciones, y bueno, al tratar de lograr y llegar a una meta, ¿no? Para nosotros no está terminado acá, sino que queremos que el parque por lo menos se acerque al diseño original que hizo Carlos Tais, en donde era un parque maravilloso, lo que cómo se define un parque, ¿no? Que siempre lo digo, que es un espacio de recreación, de esparcimiento, de socialización, donde las clases sociales no existen. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo y estamos muy contentos, y la verdad que también todas las personas que apoyaron, además de los vecinos, algunos despachos de la legislatura, también los proyectos de ley que hizo Adrián Camps en relación a exceptuar al Parque Chacabuco de un segundo bar, y bueno, también hay otro proyecto que más o menos está, o sea, es un proyecto de ley que tiene que ver un poco con esto de crear más espacio verde. Así que un montón de personas se movieron para que esto se logre. Claro, es decir, a ver, por lo que uno también ve en esas fotos que vos estabas comentando, que están en el Facebook que tienen ustedes como Asamblea Parque Chacabuco, lo que uno puede ver allí, Margarita, es que no solo, bueno, vos lo dijiste recién, pero me gustaría subrayarlo, no solo frenaron la instalación de un segundo bar en el parque, sino que además hay como nuevos lugares parquizados que antes no tenían verde, sino que tenían gris. Sí, sí, tal cual. Hay un sector muy grande que estaba bastante cementado, bueno, tal cual vos decís, igual esperamos a ver cuando se inaugure, ¿no? Pero sí, se avanzó el verde y se retiró el gris. Y otra cosa bastante importante, que nosotros hicimos un abrazo y una plazoleta en una de las esquinas del parque, que depende del parque. Y bueno, esa a fines del año pasado, creo que fue en noviembre del 2016, se cementó toda y nosotros reclamamos permanentemente en todas las oficinas que pudimos y también logramos de que se vuelva a ser verde, así que bueno, otro gran avance. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos porque sentimos que la lucha sirve, que la lucha rinde, que bueno, que la gente tiene que salir a expresarse de las maneras que pueda, ¿no? Acá hubo mucho trabajo, digamos, de calle, de acción, y también mucho trabajo burocrático, ¿no? De dirigirse a las diferentes oficinas y instituciones, ¿no? Claro, fue una... Así que, bueno, es un... como... que se puede, que, claro, que cuesta, que es un trabajo muy duro y hay que estar convencido, pero se puede. Fue una mezcla de ambas cosas, digo, no se quedaron solo con manifestarse, con salir a la calle, sino que hicieron un gran trabajo de golpear puertas y puertas en la legislatura, y si bien la solución no está viniendo, digamos, a partir de una ley, seguramente eso ayudó también tanto como estar en la calle para que se consiga este triunfo parcial. Lógico, lógico. También nosotros, sí, nosotras estamos convencidos de que el trabajo es ese, es la acción y el papelerío, ¿sí? Es como la calle y lo burocrático, la oficina. Entonces, son las dos cosas juntas que llevan a en este caso, por suerte, a un buen triunfo, un buen destino. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos que se inaugure y bueno, estamos pensando a ver cómo festejar. Todavía no hay nada resuelto, pero bueno, aunque sea este avance, claro, y también nuestro deseo es que todo el parque, como decía antes, vuelva a recuperar ese verde para una mejor calidad de vida de todos, uh-huh, para que no se, digamos, mercantilicen, ¿no? Estos espacios que son comunes, poniendo cemento, poniendo, negocios privados, para que vuelva a ser el espacio tal cual debe ser, ¿no? Como debe ser una escuela, un hospital, un parque también tiene su función. Claro. ¿Alguna vez nos contaste, ustedes publicaron un video de una intervención que hicieron como vecinos y vecinas en una de estas charlas que da en los barrios el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, donde ustedes intervinieron como para interpelarlo a propósito de que justamente la realización de ese bar que ahora no se va a realizar había sido entregada a una empresa que tenía a algún Rodríguez Larreta en el directorio? ¿Eso avanzó? ¿Quedó en la nada? ¿Crees que esa denuncia también influyó en la vuelta atrás? Sí, claro. Todo influyó. Sí, en esa oportunidad la empresa que había sido designada, Bosquimano, tenía relación. En ese momento un legislador investigó y estaba de forma como alejada, pero relacionada con familiares, ¿no?, de Larreta. Después de ese momento y todo, cayó la licitación y bueno, y después no salió ninguna otra licitación. La verdad que eso lo hizo en la investigación un legislador y bueno, por suerte quedó ahí, no sabemos qué destino siguió, o sea, si eso está evaluado o no. Había salido en el boletín oficial, pero bueno, ahí quedó. Y sí, cada una de las luchas, eso de ir a las reuniones que convocan los barrios La Reta, bueno, la juntada de firmas, también impresionante, la juntarse todos los domingos en el parque, todo, cada acción, cada digamos idea llevada adelante sumó a que podamos lograr esto, porque si no hubiera habido nada de eso, yo creo que ya tendríamos, no sé, 2, 3, 4 bares ya instalados en el parque sobre cemento y más cemento. Así sí, claro. Que la verdad que si uno lo piensa, es un abismo entre lo que podría haber sido y lo que en dónde estamos ahora. Por más de que falta, sabemos que falta, es un avance enorme. Bueno, Margarita, te agradecemos enormemente este contacto. Nosotros solemos ser, lo asumimos, portadores de malas noticias, porque en general nos hacemos ecos de las protestas, de las luchas que por ahí no tienen lugar en otros medios o que necesitan aparecer primero en nuestros medios para después romper el cerco informativo. Me parece que la de ustedes es más este último caso, porque han conseguido, moviéndose mucho, difusión, digamos, más allá de los medios comunitarios, alternativos y populares. Nos avisan cuando festejen, porque querremos participar, y agendate el 16 de septiembre, porque ustedes son asistentes habituales de las fiestas, de los encuentros, de las reuniones que hacemos aquí en La Retaguardia, y esa seguramente será una nueva fecha para encontrarnos. Perfecto, perfecto. Y bueno, muchas gracias siempre, la verdad que ahí al pie de las informaciones, La Retaguardia siempre presente, impecable. Así que bueno, seguimos en contacto porque tenemos que seguir luchando y ganando más para todos. Por supuesto, y ya alguna vez hicimos una nota por el estilo y después hubo que volver a la carga en la defensa del parque, así que estemos atentos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Margarita Compañes, a quien conocimos, digamos, no en el rol de asambleísta de Parque Chacabuco, sino en estos límites difusos que tenemos nosotros entre oyentes, productores, mobileros, en alguna reunión pública que se hizo en la legislatura, en alguna conferencia para charlar justamente sobre lo que sucedía en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Margarita se constituyó en esencial para que nosotros pudiéramos transmitir un par de veces desde allí, desde uno de los salones de la legislatura, ¿no? Bastante tiempo después la conocimos, le pusimos cara, como suele pasarnos algunas veces. Va, nos pasa todavía que mucha gente a la que reconocemos y que nos reconoce no le ponemos rostro, pero bueno, con ella se pudo romper ese misterio y aquí la hemos tenido nuevamente participando de La Retaguardia, en este caso para festejar que el Parque Chacabuco no va a tener un segundo bar, no va a tener más cemento, ya tiene un bar, hay un montón de bares alrededor allí en ese barrio y lo que hace falta es verde y parece que va a haber más verde.